¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva es que hay que salir más que nunca a la calle justamente a poder cuestionar y problematizar y justamente demostrar las grandes contradicciones que detrás de este discurso se esconden. Las muestras de la realidad, o sea, sobran, pero bueno, muchas veces se hace muy difícil frente a esta dirigencia que cuenta con todo el poder para poder justamente esconderla y mostrar una realidad que no se condice con lo que día a día vivimos los sectores y la clase trabajadora en lo cotidiano. La perspectiva es la unidad, la perspectiva es encontrarnos, la perspectiva es seguir construyendo. También con la sanción de la ley antiterrorista y diferentes situaciones que en los últimos tiempos se vienen viviendo, en el caso particular de la Universidad de Lanús, la semana pasada a partir del fallo sobre el caso de Marita Verón y que nos hemos movilizado a la Casa de Tucumán. También digo, hablando más desde lo particular de la universidad, compañeros han sido víctimas de scratches por parte de agrupaciones kirchneristas que se dicen nacionales y populares y que levantan un discurso muy progresista, en donde los han escrachado con nombre y apellido en una línea de judicializar, de criminalizar la protesta. Nosotros lo que... Esto no fue un hecho aislado porque se ha repetido también dentro del sector estudiantil en otros espacios estudiantiles y entendemos justamente que no es un hecho aislado sino que hay una decisión política y que frente a eso tenemos que salir a la pelea porque esto también muestra que la decisión de criminalizar a los que no nos alineamos a esta clase dirigente, a este proyecto que se dice nacional y popular, se están preparando y están poniendo todo a jugar al respecto de recrudecer la represión, ¿no?